siendo transferida a un representante de servicio al cliente. Muy buenas tardes, señorita. Le saluda Paulo Araona. Hace un momento me llegó un mensaje informando sobre una cadena nacional por parte del Estado. Quería averiguar por qué me llega esa información, tomando en cuenta que mi teléfono es un teléfono postpago y por qué me llega esa información. Señor Araona, con esto nosotros lo que es la impositar no está enviando ese tipo de mensajes, es directamente del Estado, caballero. Eso debe tener algún costo para ellos, ¿verdad? Eso le indico, o sea, no es efectivamente de nosotros, o sea, no le podría darle... Porque el mensaje que me sale en la pantalla dice Movistar y a continuación el mensaje, por eso es lo que yo les llamo a ustedes. Además desde un número especial. No, en el momento no tenemos ninguna promoción o información acerca de lo que estén indicando del mensaje de la cadena. ¿Con quién podría hablar yo para que me saquen de esa base de datos? Porque ese es un servicio autorizado por ustedes, de alguna manera. ¿Ya? Permítame un ratito. ¿Le puedo decir el número? Es el número 6684... 7827. Sí, no es ningún número celular, ni fijo, ni nacional. Sí, si usted sale, le espero. O sea que ese es un número estatal. Ajá. Qué raro, porque en la pantalla me sale Movistar y ese número ni siquiera lo tengo guardado. No es un número. Supongo que ese número está guardado en el chip o algo así. ¿Alguna acción, alguna medida que se pueda hacer ante eso? Porque, ¿cómo es posible que el Estado tenga mi número telefónico? Bueno, señorita, yo en una oportunidad me estaré acercando hacia ustedes porque al parecer ese número es otorgado por ustedes y el servicio es suyo, y eso es lo que me parece muy raro. Porque sabe que una colega mía llamó a ustedes desde la ciudad de Guayaquil y le habían informado que ese es un servicio gratuito para el Estado. Yo le espero. Última tecnología. Más información en www.movistar.com.es. Movistoc. Presiona un botón y tus empleados estarán contigo. Con Movistoc, habla ilimitadamente al mismo tiempo con tu grupo de trabajo o amigos. Para más información, visita Sí. Ajá. Por eso yo reitero mi pregunta. ¿Cómo es posible que esté mi número en una base de datos tomando en cuenta que es un número postpago? No solo por su línea telefónica, como uno de las vías únicas de las cuales está llegando el ciclo de información, es esta de información de los cortes de energía eléctrica. Señorita, no sé si usted pueda tal vez darme un expectativo. ¿Cuánto les cuesta a ellos hacer una campaña como esto? No les podría decir qué valor o qué valor contactó el número telefónico del cual usted está llegando, tipo de mensaje. En caso de que yo quiera... En caso de que yo quise hacer una campaña tal vez para mi empresa o algo así, ¿dónde me puedo contactar para realizar este tipo de servicios, contratar este tipo de servicios? Muchas gracias, señorita. Eso es todo. Gracias. Hasta luego. Y eso ha sido todo, señores. En este momento voy a subir el audio. Espero se escuche la voz de la chica debido a que está un poco bajo. Les saluda Paul Barahona de palulo.es. Adiós.